Página 68. 7. En el que se demuestra una vez más la inutilidad de los pasaportes en materia policíaca. El inspector volvió al muelle y se dirigió rápidamente hacia la oficina del cónsul. Fue recibido enseguida por el diplomático ante su apremiante petición. «Señor cónsul», le dijo sin más preámbulo, «tengo serias sospechas que me autorizan a creer que nuestro hombre se encuentra a bordo del Mongolia». Y Fick refirió lo que había sucedido entre él y el criado con motivo del pasaporte. «Bien, señor Fix», respondió el cónsul, «no me gustaría verle el rostro a ese truán, pero quizás no se presente en mi despacho si es quien usted supone. Un ladrón no deja detrás de sí rastros de su paso, sobre todo cuando la formalidad de los pasaportes no es obligatoria». «Señor cónsul», continuó el agente, «sí, como suponemos, es un hombre listo, vendrá». «¿Para hacer visar su pasaporte?» «Sí, los pasaportes no sirven más que para molestar a la gente honrada y para favorecer la fuga de los sinvergüenzas. Os aseguro que el suyo estará en regla, pero espero que usted se negará a visarlo». «¿Y por qué? Si el pasaporte está en regla», arguyó el cónsul, «yo no puedo negar mi visado». «Sin embargo, señor cónsul, debo retener aquí a este hombre hasta que reciba de Londres la orden de arresto». «Ah, eso es cuenta suya, señor Fix», respondió el cónsul, «pero yo no puedo...». El cónsul no terminó la frase. En aquel momento llamaron a la puerta de su despacho y el ordenanza introdujo a dos extranjeros, uno de los cuales era precisamente el criado que había conversado con el detective. Se trataba, en efecto, de amo y criado. El señor presentó un pasaporte, rogando lacónicamente al cónsul que tuviera bien visarlo. Este tomó el documento, lo leyó atentamente, mientras Fix, en un rincón de la oficina, observaba, o mejor dicho, devoraba con sus ojos al extranjero. Cuando el cónsul terminó la lectura, preguntó, «¿Es usted Phileas Fogg?» «Sí, señor», respondió el caballero. «¿Y este hombre es su criado?» «Sí, un francés llamado Passepartout». «¿Viene usted de Londres?» «Sí». «¿A dónde se dirige?» «A Bombay». «Bien, señor, ¿sabe usted que esta formalidad del visado es inútil y que no exigimos la presentación del pasaporte?» «Lo sé, señor», respondió Phileas Fogg, «pero quiero hacer constar mi paso por Suez mediante su visado». «Como usted guste». Y el cónsul, después de fechar y firmar el pasaporte, lo selló. Fogg pagó los derechos de visado y después de saludar con frialdad, salió seguido por su criado. «¿Y bien?», preguntó el inspector. «Pues bien», respondió el cónsul, «parece un hombre honrado». «Es posible», insistió Fox, «pero no se trata de eso. ¿No le parece que este flemático individuo es exactamente igual, rasgo por rasgo, al ladrón cuyas señas tengo?» «Convengo en ello, pero como usted sabe, todas las señas...» «Sí, ya lo sé», respondió Fix, «el criado me parece menos impenetrable que el amo. Además, es francés y no dejará de hablar. Hasta luego, señor cónsul». El agente salió en busca de Passepartout. Entre tanto, Phileas Fogg, al salir del consulado, se había dirigido al muelle. Dio algunas órdenes a su criado, se embarcó en una lancha, regresó al Mongolia y se encerró en su camarote. Tomó el cuaderno de notas donde figuraba lo siguiente. Salida de Londres, miércoles 2 de octubre a las 8:45. Llegada a París, jueves 3 de octubre a las 7:20 de la mañana. Llegada a Turín por el monte Cenis, viernes 4 de octubre a las 6:35 de la mañana. Salida de Turín el viernes a las 7:20. Llegada a Brindisi, sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde. Embarque en el Mongolia, sábado a las 5 de la tarde. Llegada a Suez, miércoles 9 de octubre a las 11 de la mañana. Total de horas invertidas, 158.5, o sea, 6 días y medio. Fox escribió estas cifras en un itinerario dispuesto en columnas que indicaba desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre el mes, el día de la semana, las llegadas reglamentarias y las llegadas efectivas a cada punto principal: París, Brindisi, Suez, Bombay, Calcuta, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva York, Liverpool y Londres, y que permitía determinar la ventaja obtenida, la pérdida experimentada en cada parte del trayecto. Este metódico itinerario llevaba la cuenta de todo y Fogg podía saber siempre si iba adelantado o retrasado. Inscribió, pues, aquel día, miércoles 9 de octubre, su llegada a Suez, que, como cuadraba con la llegada reglamentaria, no constituía ni pérdida ni ganancia. Después, se hizo servir el almuerzo en su camarote. En cuanto a visitar la población, ni lo pensó siquiera, porque pertenecía a esa clase de ingleses que hacen visitar a sus criados los países que atraviesan.